vamos a chingar otra vez, yeah. Me llama FaceTime con la amiga. Vamos a tener una orgía. ¿Qué? Yo la conocí, yo se la metí. ¿Cuándo? El mismo día. Mueve ese culo y te hago rica. Mueve ese culo pa' mi combo. Mamacita, estás bien rica. Y más cuando en la boca te lo pongo. Dame contacto, me salgo. Tu baby en el DM, ellos saben lo que cargo. Quieren la blanquita chiquita con pelo largo. Pero si no hay 100,000, no saben lo que valgo. Labios rojos como lollipop. En PR, el amor se mía, mi la Lambo truck. Todo Gucci, Gamble, Leopón. Y pa' las envidiosas no hay phone. Si soy una puta, no lo sé. Pero papi, ya dejé la fan. Estamos al día porque me le ve. Estoy haciendo dinero sin OnlyFans.